la nena está dura, no puedo evitar. Si la nena está dura, no puedo evitar. Esas ganas de mirar. El hombre siempre es igual, brincando de aquí para allá. Lo que le pida, con la paciencia todo lo puede lograr. Siempre fracasan los que se olvidan, ellas también tienen el derecho a gozar. Con dulzura, con dulzura.